Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Muy buenos días, amigos. Ya estamos listos aquí en La Rayuela. Esta mañana me acompaña Liz Gallardo y, por supuesto, Paito Yambay desde los controles. Les recordamos que desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía acompañamos sus horas en casita o pues donde usted se encuentre. El día de hoy, miércoles 30, prácticamente ya tenemos acabado el mes, ¿verdad? Bueno, el día de hoy tenemos algunos gratos invitados, como cada mañana lo tenemos. Viene a las 10 de la mañana Mateo Terán, un instrumentista muy jovencito, que es el ganador de Suena a Pichincha. Él estará con nosotros esta mañana para hablarnos de su música, para hablarnos de sus estudios y, por supuesto, de sus proyectos. Por otro lado, igualmente, ya la Feria del Chocolate está ya instituida, ¿no?, acá en Quito, y pues precisamente para hablar de la industria del coco café, la Feria del Chocolate, también nos acompañarán sus organizadores. 1, 2 y 3 de junio, la Cámara de Comercio Franco-Ecuatoriana pues estará al pie del Salón de Chocolate Ecuador, Cacao, Chocolate, Café. Esta ya sería la décima edición. Y bueno, queremos también contarles a ustedes, amigas, amigos, que nos había ofrecido, vamos a ver si ahora la tercera es la vencida, nos ha ofrecido doña la señora administradora del museo, Carlota Jaramillo de Calacalí. Me dice Liz, no, va a venir mañana. Bueno, esas son cosas que pasan cuando hacemos programación en vivo, ¿no? En todo caso, como decimos siempre, nos gusta ser formales, pero que también lo sean con nosotros, porque luego nos quedamos precisamente así un poquito patojos, ¿no? Así es que, bueno, vamos a seguir adelante con nuestro programa. Buenos días, Paito. Buenos días, Liz. Estamos listas ya para la Rayuela, esta trilogía de mujeres, diferentes generaciones. Qué gracioso, qué bonito, qué interesante, ¿no? Así es que, como les decía ayer, por algunos motivos, pues desde el mes de junio me ausentaré todo el mes y estas damas serán quien lleven la batuta junto a Diego Salazar, la batuta del programa. Así es que, con un abrazo grande para todos, comenzamos para hablar sobre algunos hechos importantísimos que han sucedido las últimas horas. Por ejemplo, Rosita Huila, esta mujer cantora, Rosita Huila, por su canto, por sus arrullos, por sus chigualos, su voz, su esencia maravillosa, pues su aporte importante también a la música ancestral, acaba de ganar el Premio Nacional Eugenio Espejo 2018. Así es que miren ustedes, esto realmente es importante, amigas, amigos, destacar la participación de nuestra gente. Rosita Huila, a propósito de esto, desde que se conoció de que había sido la ganadora del premio Eugenio Espejo, pues ella ha sido motivo realmente de muchas felicitaciones, de mensajes, en fin. Por otro lado, quiero hablar también de, ya viene la quinta edición del Festival Latinoamericano de Quito, FLAC, ¿no? Y, entonces vamos a ver, vamos a conversar con ustedes sobre el Festival Latinoamericano, vamos a conversar sobre esta quinta edición del Festival Latinoamericano. Y miren ustedes, este festival es el único en Ecuador dedicado a la proyección, ¿no?, de largometrajes latinoamericanos, pero de largometrajes latinoamericanos de ficción. Los más recientes, ¿sí?, e importantes de la producción regional. Cuenta con alrededor de 14.000 espectadores cada año y busca consolidarse como un referente internacional en la exhibición cinematográfica contemporánea. Del 5 al 10 de junio se proyectarán 41 largometrajes, 21 cortometrajes, provenientes de 14 países latinoamericanos en 7 sedes en Quito. Uno de ellos, el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el otro, la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco, de la Cinemateca Nacional Ulises Estrella, en el Teatro Universitario de la Universidad Central, en el Cumandá, en el Parque Urbano, en el Teatro Capitol, Flaxo Cine y 8 y medio. Esta edición de aniversario incorpora nuevas secciones, entre ellas cine contemporáneo, argentino, panorama latinoamericano y funciones especiales. Además, habrá actividades paralelas donde se encontrará con la presencia de invitados internacionales y nacionales. Andreu Evila, coproductor de la película Moonlight, ganadora del Oscar en 2017 y coproductor de la película ecuatoriana Cenizas, será uno de los invitados especiales a esta quinta edición del Festival Latinoamericano de Quito de la FLACU. En la competencia largometraje latinoamericano compiten 17 películas por medios económicos, de las cuales Cenizas y Agujero Negro son los dos estrenos ecuatorianos. Adicionalmente, 15 títulos participan en la categoría cortometraje nacional. Bien, bueno, en estos días vamos a seguir hablando con ustedes sobre esta quinta edición del Festival Latinoamericano de Quito FLAC. Están ya con nosotros, cuando son las 9:10, están con ustedes para hablarnos del Salón de Chocolate del Ecuador. Así es que ya nuestras próximas invitadas después de este tema musical. Ya volvemos. Entre nosotros las lágrimas se pudieran evitar. Sin embargo, es lindo verte llorar. Me gustaría que entre nosotros las peleas se pudieran evitar. Sin embargo, es lindo que me perdones al despertar. Yo diría que estar contigo es cómo volver a nacer, pero yo creo que tú ya lo sabes. Quédate y te daré lo que me queda de sueño, te daré lo que me queda de paciencia, te daré lo que no es palpable, te daré lo que no es visible. Escúchame, te daré mis zapatos y mis pies, te daré mi camisa con mi piel, la chaqueta, las prendas que no mencioné. Quédate en todo lo que mantengo, quédate con mis manos, con mis dedos, quédate, que yo ya no los quiero si no estás aquí. Sueño te daré, lo que me queda de paciencia te daré, que no es palpable, te daré lo que no es visible. Escúchame, te daré mis zapatos y mis pies, te daré mi camisa con mi piel, la chaqueta, las prendas que no mencioné. Quédate con todo lo que no tengo, quédate con mis manos, con mis dedos, quédate con mi alma, con mi cuerpo, que yo ya no los quiero si no estás aquí. Está escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. 9 de la mañana con 15 minutos, amigas, amigos, y ya estamos listas con nuestras siguientes entrevistas. Al inicio de nuestro programa hablábamos de que la Cámara de Comercio e Industria Franco-Ecuatoriana organiza la 10ª edición del Salón de Chocolate, Cacao y Café Ecuador. Esto el 1, 2 y 3 de junio en el Centro de Convenciones Quórum del Paseo San Francisco en Cumbayá, en Quito. Bueno, ya están con nosotros Charlín, Isabel, Carol, se juntará a esta mesa de trabajo cuando ya llegue y esté por acá. Nos avisan que hay un tráfico terrible por Quito. En fin. Vamos nosotros entonces primero a darles la más cordial bienvenida, chicas. Gracias por estar acá. Siempre hablar de cacao, de café, de chocolate, nos inspira, ¿no? Algo así. Nos encanta. Por favor, buenos días. Charlín. Buenos días, gracias por recibirnos. Entonces, yo soy Charlín de la Cámara de Comercio Franco-Ecuatoriana y queremos invitarles al Salón del Chocolate, Cacao y Café, que tendrá lugar los primeros 2 y 3 de junio en el Paseo San Francisco, Cumbayá. Este Salón del Chocolate se empezó en Francia hace 20 años y se quiso replicar hace 10 años en Ecuador. Así que este año va a ser la 10ª edición y corresponde con una prioridad presidencial en términos de sector económico estratégico. Así que vamos a tener charlas y conferencias acerca de eso y muchas sorpresas más. ¿Por qué? Porque cae también el Día del Niño, el viernes 1 de junio. Así que vamos a tener talleres y actividades para niños. Muy bien. Bueno, siempre desde la primera edición ha habido mucha expectativa, ¿no?, por esta feria del chocolate, del cacao. Acuérdense ustedes que pues nuestro país, Ecuador, inclusive en los años 70, 80, realmente el cacao fue una fuente de ingresos poderosísimo. Y Ecuador fue conocido, ¿no?, en el ámbito internacional precisamente por nuestro cacao, ¿no? Por lo tanto, pues es un orgullo para nosotros y ahora el señor presidente de la República señala como prioridad, ¿no?, estratégica en la parte económica el cacao, precisamente. Qué bueno que así sea, ¿no? Sí, de hecho, Ecuador es el primer exportador de cacao fino de aroma, entonces se posiciona en el mercado gourmet, o sea, el cacao de alta calidad. Mientras, otros países como países de África, como Costa de Marfil, ellos se posicionan en alta productividad de cacao, alto rendimiento, pero no en el sabor. Entonces, lo que queremos promover con este salón es también la cultura del cacao ecuatoriano, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Nos comentabas, Charlín, que bueno, las otras ediciones se hacían, bueno, se escogían, se seleccionaban sitios adecuados para eso, pero esta feria ha crecido tanto, se ha posicionado de tal manera que ya son espacios pequeños, ¿no? Háblanos un poquito hoy de ese quórum donde van a hacer la feria. De hecho, para empezar, podría hablar de hace 10 años, la edición del 2008, vinieron 300 visitantes y estaban unos 10 stands nomás. Este año es la feria la más grande que nunca hemos organizado y por eso erigimos el quórum en el Paseo San Francisco de Cumbayá, porque vamos a tener más de 100 expositores y van a venir, o sea, esperamos más de 13.000 visitantes. La verdad es que es un número ya interesante. Ahora cuéntanos, porque bueno, realmente es una feria que sí nos entusiasma, ¿no? ¿Qué ofrece esta feria para este año, para esta edición? Para esta edición les ofrecemos muchas sorpresas muy achocolatadas. Y vamos a tener dos salas, tres salas. Una sala de exposición con todos los expositores que vienen de todo el país. Y con eso quiero agradecer al Congope, nuestro auspicio, que viene con pequeños y medianos productores de todas las provincias del país. Tendremos 14 provincias representadas. Vamos a tener también grandes grupos y muy emblemáticos de Ecuador que se exportan también al mundo, como República del Cacao o Parmalat para la leche, que acompaña muy bien al chocolate. Vamos a tener entonces esta sala de expositores y también vamos a tener sala de conferencia y sala de talleres. Así que si quieren venir en familia, me parece que es lo mejor porque los niños podrán estar ocupados con actividades de bombones, con chocolates o muchas otras actividades muy creativas, mientras los papás podrán disfrutar de una cata de vino con chocolate, por ejemplo, y los profesionales aprender sobre el tema del cacao y del café. Bueno, basta mirarle, ustedes no pueden mirarle, pero pueden sentir en el tono de voz de Charlene una pasión, una alegría, todo, es decir, desborda de realmente esa chocolatería, ¿no? Esa pasión para el chocolate. Sabemos, Charlene, que bueno, hablar de chocolate también es involucra toda una experticia, ¿no? Sí. Hay muchas clases de café. ¿Nos puedes hablar un poquito de ello, por favor? Sí, el café también es una cosa importante en Ecuador y por eso quisimos hacer un salón de chocolate, cacao y café. Entonces también vamos a tener stands de café y también en conferencias vamos a poder aprender de este sector, que es un rico sector y me parece que es una competencia que también tiene Ecuador. Hay ferias donde pues solamente la exposición y la exhibición como tal. En esta feria podemos comprar el chocolate, podemos comprar café, es decir, háblanos un poquito más de nuestro interés por ir a ver pues productos a precios justos o productos que normalmente no los podemos conseguir y podemos conseguir en esta feria de pronto. Sí, en esta feria van a poder sentir, tocar, catar chocolate de todo el Ecuador, hasta de las regiones que son las más difíciles de acceder, porque vienen productores de todos lados y para promover sus productos al mundo. Al mundo, muy bien. Bueno, para concluir con esta conversación, pues quisiéramos también, Charlene, que nos invites a nuestro público, háblanos un poco la fecha, los horarios, eso es muy importante, hay parqueadero. Cuéntanos todo un poco público. Eso, ¿no? Claro. Es una feria para todo público que empieza el 1 de junio, es decir, este viernes. La inauguración se hace a las 11:30 y en la noche se abre hasta las 7. Y los días sábado y domingo se va a abrir a las 10 hasta las 7. Perfecto. Bien, amigas y amigos, entonces el Salón de Chocolate es un evento que nació en Francia hace más de 20 años y este evento es reconocido a nivel internacional por ser el evento acholocatado, oigan eso, ¿no? Achocolatado, más importante del mundo. Llega de nuevo a Ecuador con objetivo de ser el evento referente del sector chocolate, cacao, café en la región latinoamericana. Esta iniciativa inicia para fomentar el consumo de estos productos y aportar a la cadena productiva, ya que son sectores muy importantes de la economía nacional, como lo había mencionado. En este año, el evento tendrá más de 60 expositores de todo Ecuador, entre grandes o pequeños productores de cacao y café. Así que marcas de chocolate y café ecuatoriano y extranjero, durante los 3 días el público podrá degustar todas estas riquezas que existen en nuestro país y conocer el tratamiento y proceso del cacao. Bien, amigas y amigos, entonces tenemos una cita el fin de semana, felices, desde ya estamos haciendo planes y queremos agradecer a Charlene por estar esta mañana, Isabel, Carol no llegó, pero igual le abrazamos, así es que pues estamos listos ya para asistir al Centro de Convenciones Quórum del Paseo San Francisco de Cumbayá. Y pues esta es una iniciativa, ¿no? Es una iniciativa de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Ecuatoriana, quien organiza la 10ª edición del Salón del Chocolate, Café y Cacao, aquí en Ecuador, 1, 2 y 3 de junio. Mil gracias, chicas. Nosotros nos vamos a la música. Stop your crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. Hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good.

9 de la mañana con 40 minutos. Amigas, amigos, seguimos con más de La Rayuela aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y ya estamos a fin de mes. Bueno, queremos también recordarles a ustedes que en la Casa de Teatro El Hongo, así tal cual, El Hongo, pues ubicada en San Juan, es en la calle Panamá, N13-138 en Montevideo, el día sábado 2 de junio a las 19:30, 7:30 en la noche, pues se presentará la obra Cuentos de Brujas y Magos. El día de mañana estará con nosotros Rocío Minda, nuestra querida amiga, para contarnos más sobre cuentos de brujas y magos. Así es que, pues, amigas, amigos, esta invitación las hacemos. Ya escucharemos qué más tiene que contarnos Rocío alrededor de la Casa de Teatro El Hongo, que tiene además toda una historia, ¿no? Bueno, en unos minutos más estará con nosotros Mateo Terán. ¿Quién es Mateo Terán? Pues es el ganador de Suena Pichincha 2018. Este Festival Intercolegial de Música Suena Pichincha busca la participación de todos los músicos jóvenes de la provincia de Pichincha de entre octavo de básica y tercero de bachillerato, con el objetivo, pues, de encontrar a los nuevos representantes de la música del Ecuador. Entonces, el plan para la convocatoria, como tenía que ser, se dividió en cuatro etapas, ¿no? La primera de ellas sería, en coordinación con el Ministerio de Educación, se extenderá una carta de invitación dirigida a cada colegio de la provincia de Pichincha. Se realizará una gira de medios promocional con el objetivo de llegar a toda la población estudiantil de la provincia. Se realizará audiciones Casa Talentos en los cantones de la provincia de Pichincha: Cayambe, Pedro Moncayo, Puerto Quito, Pedro Vicente Maldonado, Los Bancos, Mejía y Rumiñahui, con el objetivo de focalizar la convocatoria para los estudiantes de fuera del Distrito Metropolitano de Quito. Realizar visitas promocionales en los colegios más representativos de los diferentes distritos en la ciudad de Quito, con la participación de los ganadores de Suena Pichincha de su primera, segunda y tercera edición, y la asistencia de los representantes del colegio estudiantil y encargado del arte de cada unidad educativa. Se realizará también una convocatoria en las redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, con el objetivo de incentivar la participación masiva de más propuestas musicales. Es así, estas son un poco las etapas, ¿no? Las bases de Suena Pichincha. Y bueno, ya hay un ganador, está con nosotros, y yo les decía, pues en breves momentos podemos escucharle a Mateo Terán, quien fue el ganador de este año, ¿no?, en Suena Pichincha. Y claro, lo que se trata realmente es involucrar a los chicos, a los jóvenes, en proyectos que tengan que ver con el arte, ¿no? De hecho, pues no existió una limitación en el número de propuestas para poder inscribirse por cada colegio. Y todos los participantes se presentaron con una sola canción, con una duración máxima de hasta 5 minutos. Entonces, claro, los temas podían ser un cover o una canción inédita, por ejemplo. No se permitió el uso de pistas, es decir, de grabaciones previas para el acompañamiento. Otra de las cosas importantes fue que pudieron participar alumnos desde octavo de básica hasta tercero de bachillerato, ¿no? Fue obligatorio, por ejemplo, que todos los integrantes de un mismo grupo musical pertenezcan como alumnos a un mismo colegio o unidad educativa. Entonces, algunas normas que marcaron este encuentro musical tuvieron que ver, por ejemplo, estuvo terminantemente prohibido la participación de una persona que no sean estudiantes de colegio, así también como, pues, los profesores de música. Perfecto. Las letras, esto es importante, las letras de las canciones, pues, no podían ser agresivas, no podían denigrar a la mujer, ni expresar sentimientos racistas, ni discriminatorios. Hay otras bases, ahora mismo nos lo cuenta Liz. El proceso de inscripción fueron desde el día lunes 15 de enero del 2018 hasta el día lunes 12 de marzo del 2018. El procedimiento para la inscripción fue dado de los siguientes pasos. Firmar el ensayo de la propuesta musical mediante la utilización de cualquier medio digital, ya sea este una cámara de video, un smartphone, una cámara de fotos, una tablet o una computadora. Se debe subir el video a un canal de YouTube propio. De no tener este canal propio, se lo puede crear entregando la aplicación y generando un nuevo usuario. Se debió llenar el formulario de inscripción, el mismo que se lo pudo conseguir solicitándolo al email, descargándolo de la página web www.pichincha.gob.es o solicitándolo en la página de Facebook del Intercolegial Suena Pichincha. Estos son los datos que queríamos compartir con ustedes previo a la conversación que tendremos con Mateo Terán, amigas, amigos. Y ciertamente nos agrada tener esta conversación con un joven de nuestra ciudad. De esto se trata, insistimos, se trata de sembrar el amor, sembrar el apego a las artes en nuestros muchachos, en nuestros jóvenes, puesto que este es un método, además, ¿no?, que ha tenido formidable acogida en otros países igualmente. Es decir, quitar a los chicos de las calles para ponerlos realmente al arte, ¿no? Y esto, como tú sabes, Liz, ¿qué más invitación puede querer un chico, ¿no? Es decir, ocupar su tiempo en algo realmente que le dé aliento, que le promueva su espíritu. Y que sea reconocido su talento también, por ¿no? supuesto que sea reconocido su talento. Paito, nos vamos a la música y después del corte venimos ya con Mateo Terán aquí en La Rayuela, el ganador de Suena Pichincha 2018. Darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes, you're all in mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass. We're listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath that you heard it. Darling, you look my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. I'm not afraid to

al quinto Festival Latinoamericano de Cine de Quito, antes conocido como la Casa Cinefest. Del 5 al 10 de junio. Disfruta del mejor cine latinoamericano en las pantallas de varias salas en Quito. Todos bienvenidos a la inauguración del Festival Latinoamericano de Cine de Quito. El 5 de junio a las 7 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Síguenos en redes sociales como @FLACEcuador. Y visita la página oficial www.flac.org para mantenerte informado sobre programación, salas, entradas y más. Quinto Festival Latinoamericano de Cine de Quito. ¡Te esperamos! Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. La Cicalíptica.net presenta su octavo proyecto exhibitivo, El Orden Natural de las Cosas. Una muestra sobre representaciones del arte sexual ecuatoriano que reúne la obra de 16 artistas y colectivos. Abierta al público desde el sábado 2 al 17 de junio, de 9 a 17 horas 30 en el hall del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Entrada gratuita. Organiza la Cicalíptica.net con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, UIO Festival Erótico 2018. Auspicia, Color Power y esta emisora. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. Diez de la mañana en punto. Habíamos anunciado para la mañana de hoy la presencia de Mateo Terán. Y pues nos complace, él está con nosotros, amigas y amigos. Él está con nosotros ya, fue ganador de Suena Pichincha. Y este festival intercolegial importantísimo ya para nuestra provincia, para nuestra ciudad. El Festival Intercolegial de Música Suena Pichincha busca, decíamos, la participación de todos los músicos jóvenes de la provincia, ¿no? Y bueno, Mateo fue el ganador en este año 2018. Hay que decir algunas cosas respecto a Mateo, luego pues esta conversación la conducirá Liz Gallardo. Mateo es un joven de 15 años, ¿no?, con realmente talentos especiales. Conocemos algunos acercamientos con grandes de la música, como el mismo maestro Lara, ¿no?, Emilio Lara. Luego alguien más contemporáneo, más joven, como es César del Carmen. Y ahora sabemos, hace unos días estuvo acá el maestro Leo Brauer. Ay, Dios mío, que yo digo, qué oportunidad de oro, ¿no? Un maestro que no solamente se lo quiere y se lo admira por la parte musical, sino por su humanidad, por ser un ser humano maravilloso, admirable, ¿no? Entonces, miren ustedes, realmente yo digo que Mateo ha estado con tutores de primerísima calidad, ¿no? Hablar del maestro Emilio Lara es de hablar cifras mayores en la música. Si hablamos de Leo Brauer, imagínense, si hablamos de César del Carmen, a quien siento yo que Mateo le tiene un afecto especialísimo, él lo considera su maestro, pues maravilloso todo eso. Quiero simplemente dar la más cordial bienvenida a Mateo, a su madre. Por supuesto vamos a escuchar la música de Mateo, quizás que podamos conocer un poco más y que tu ejemplo, Mateo, pues sirva como realmente reproductor para que muchos chicos, muchas personas, pues intenten la música como un camino de vida. Mil gracias, te agradezco muchísimo la deferencia de estar acá en nuestro programa y pues bienvenido. Aquí está Liz Gallardo, que será quien conduzca esta conversación el día de hoy. Adelante. Bienvenido, Mateo. No sé, cuéntanos un poco cómo nace esto del amor hacia la música desde tu parte y cómo es que te decidiste por participar en el Festival Intercolegial de Música Suena Pichincha. Muy buenos días. Primero quisiera darle las gracias a la radio de la Casa de la Música por... De la cultura. De la cultura, ajá. Por la invitación, porque en realidad es un espacio muy importante, sobre todo para gente de mi edad. Un gusto poder compartir contigo aquí también. Bueno, a lo que se refería sobre el... sobre lo del... Lo que marcó tu inicio en este festival y en la música en sí. Bueno, pues como ya le comentaba hace un ratito, mi comienzo en la guitarra se debió prácticamente a que en el colegio en el que yo estudio, bueno, quería aprovechar para saludar a mi rectora, que creo que sí está escuchando, claro. La doctora Tatiana Costa, que, bueno, en mi colegio se estaba organizando la grabación de un disco, y entonces mi hermano era participante de la banda del colegio, y él había pedido a mis padres una guitarra eléctrica para poder participar en la grabación, y entonces me llamó muchísimo la atención ver ese instrumento, y todo empezó porque yo le dije, ñaño, yo voy a tocarme, dame la guitarra que yo te voy a enseñar a tocar, voy a tocar mejor que tú. Okay. Y bueno, a partir de ahí nació mi amor por la música. ¿Y cuál es el estilo de música con el que tú te sientes identificado o con el cual tú practicas la música? Cuéntanos un poco de eso. La música clásica, o sea, la música académica, es lo que escucho todo el día, o sea, es lo que estudio, lo que suelo tocar, aunque igualmente me siento muy apegado hacia la música ecuatoriana, sobre todo a los pasillos. Ajá, pero ¿los pasillos los tocas de la misma manera o tiene algún toque especial desde tu parte, desde tu autoría? Sí, justamente eso, digamos, no lo interpreto como algún requintista o como, o por ejemplo, tocar entre varios instrumentos, sino lo hago de una forma más clásica, donde la guitarra puede hacer lo que hace, digamos, una guitarra, un requinto y la voz al mismo tiempo, o sea, de una forma clásica. Ok, no sé, háblanos un poco de tu mentor que nos comentabas hace un momento, que es César del Carmen. Cuéntanos cómo te vinculaste hacia él y cómo fue el proceso de estudio que tuviste con él. Justamente me encontré con mi maestro César mientras iba a clases con mi previo maestro el maestro Emilio Lar. Bueno, yo igualmente, y llegué a mi maestro Emilio Lara a través de mi queridísimo maestro y, o sea, una excelente persona, el maestro Edgar Palacios. Cuando era bastante pequeño, tuve la oportunidad de poder tocar acompañado del maestro Edgar Palacios. Él me invitó a hacer un solo acompañado de él en piano. Entonces, cuando él me dio la oportunidad y me ayudó haciendo el contacto para estudiar con el maestro Emilio Lara. Y bueno, con él pasé casi un año, más o menos un año, solo de formación técnica. Y bueno, pues a él le debo muchísimo, le debo toda mi formación técnica, se la debo a él. Y un día mientras íbamos de camino a estudiar, porque yo iba a su casa para recibir las clases, estábamos escuchando la radio y escuchamos a mi actual maestro César del Carmen, uh-huh, con una de sus piezas propias, que es Dulce de Leche. Entonces me llamó muchísimo, o sea, me gustó muchísimo la pieza que le había escrito, y ya les dije a mis papás que quería ser como él, que quería, y sobre todo que quería la partitura, o sea, que uh-huh, si me pueden conseguir o algo. Y después, bueno, llegamos a mi casa, habíamos escuchado el contacto por Facebook y todo, y bueno, después pudimos contactar a César, y bueno, a partir de ahí ya fuimos, tuvimos la primera clase, y después Igual tengo muchísimo que agradecerle a mi maestro porque después de unos meses de clase, César me invitó a escenarios. Me abrió la apertura a invitarme a sus conciertos, que empezara a tocar unas pocas piezas, después más, después ya me llevaba como invitado. Estoy siendo reconocida también por él. Sí, le debo muchísimo a mi maestro César. También, hablando aquí con tu mami, sabemos que has sido parte de varios concursos en Perú, en Cuenca. Háblanos un poco de cómo ha sido esa trayectoria tuya dentro de varios otros concursos que has participado. Bueno, los primeros concursos en los que participé fue más hace 2 años, que tuve 2 concursos seguidos. El primero fue el concurso internacional de... Jóvenes Talentos de Cuenca. Entonces ahí participé en mi categoría, o sea, en la categoría, no recuerdo exactamente los años, pero creo que era de 12 a 15 años. Ok. Uh-huh. Y bueno, pues ahí pude salir, o sea, tuve el primer lugar en mi categoría. Luego la siguiente semana asistí al concurso organizado por el Conservatorio Franz Liszt, el concurso Trovamos, de guitarristas, y gané en mi categoría porque había 2 categorías, categorías niños y adultos, que estaban abiertas hasta, igual, hasta 15 años y la siguiente hasta 30. Y yo logré ganar en mi categoría, pero tuve una gran sorpresa de que había los 2 premios para cada categoría y el premio al mejor de la noche. Uh-huh. Y entonces... para mí fue bastante satisfactorio que me hayan escogido a mí por encima de los maestros que participaron en la categoría de adultos. Entonces, para mí fue un reconocimiento a tu talento. Sí, bueno, amigos y amigas, vamos a escuchar un poco de lo que es la música, de lo que él hace, de Mateo Terán. Vamos a escuchar un poco de su música. Bueno, les voy a interpretar el Pasillo Ángel de Luz con arreglos de mi maestro César del Carmen. Escuchemos. Wow, impresionante. ¿Cuánto talento tenemos aquí en nuestro país? Después de escuchar esto, quiero que nos cuentes un poco de cuál fue la experiencia que tú viviste con Leo Brouwer. Cuéntanos un poco qué pasó con él. Sí, la verdad, bueno, primero decir que fue una experiencia increíble. Porque, bueno, primero, igualmente el viaje fue bastante largo, porque de aquí a Cuenca, o sea, tuve que viajar en auto, entonces fue bastante cansado. Pero ya en Cuenca fue, bueno, tuve la oportunidad igual de asistir al concierto que, a un concierto que dieron de sus obras. Entonces, fue espectacular ver, poder apreciar de primera mano y, o sea, sentir la vibración de las cuerdas, de las guitarras. Ahí, o sea, fue espectacular escuchar su música, porque realmente es un compositor increíble. Yo diría que es uno de los más importantes e influyentes, al menos para la guitarra y yo diría para la música en general de la actualidad. Después fue bastante... Es que no sabría cómo expresarlo. ¿Emotivo? Sí, o sea, realmente fue súper chévere para mí porque pude asistir a las clases clases magistrales con él. Entonces yo le pedí si podía tener las clases sobre una pieza de mi autoría. Uh-huh. Entonces, igualmente, o sea, se sentaba que era un ser humano súper sencillo, súper buena persona. Y al tener la clase maestra, fue realmente grato para mí que me pudiera decir cosas buenas sobre mi obra, o sea, pudiera avalar que era una gran obra. Porque solo al abrir las partituras, el maestro me dijo que me decía felicitaciones porque realmente se nota que es un trabajo serio. Entonces, igual, después de poder interpretarla y todo, fue muy bonito para que me dijera que era una gran obra, que y sobre todo que para mi edad, como le comentaba a mi mamá antes de empezar la entrevista, que se notaba el tumbao latinoamericano. El zoom latinoamericano. Sí. No, muy muy espectacular saber que tu talento es reconocido, es lo que más... La educación también en la academia tienes que seguirlo fomentando. ¿Cuáles son tus aspiraciones de aquí a futuro? ¿A qué cuál es tu meta llegar? ¿A qué aspiras llegar? Mi mayor meta es ser un gran compositor. O sea, ser un compositor reconocido, poder estar, digamos, entre comillas, en el salón de la fama de la música clásica, que me lleguen a comparar con los grandes como Beethoven, como Mozart, como Wagner. Y bueno, eso conllevaría ser un gran músico. Poder componer grandes obras, para hacerlo necesitaría ser un gran intérprete, por lo que esta meta me conlleva ser un gran guitarrista. Esas son mis mayores metas. Claro, y sobre todo saber que tienes el apoyo de tus padres y saber que tienes el apoyo de grandes, grandes compositores como son César del Carmen y el maestro Emilio Lara. Creo que esos serán tu mayor motivación, ¿verdad? Sí. Listo. No sé si nos puedes ayudar tocando algún otro tema para ya cerrar la entrevista. Voy a interpretar la sonata la sonata de mi autoría con la que gané el concurso y la misma con la que recibí las clases con el maestro Leo Bravo. Excelente. Thank you. Maravilla, bonito escucharte, Mateo. Qué cosa tan bella. Hermosa. Imagínate una composición a ese nivel. Tienes 15 años. Yo creo que es muy, ¿qué te digo? Muy luminoso el camino que te espera todavía. Qué bueno que así sea. Muchas felicitaciones. Esperamos que para mediados del mes de julio, yo no sé, podamos tenerte nuevamente acá para hacer un poco, trabajar contigo una historia de vida. Sí, muchísimas gracias, con todo gusto. Y aquí te esperamos, esta es tu casa. Nos sentimos orgullosas realmente de tu talento, de tu sencillez. Señora, felicitaciones, ¿eh? Tremendo músico. Y bueno, Mateo Terán, él fue el ganador de Suena Pichincha 2018. Nos congratulamos y que pues vengan muchos, muchos triunfos más para ti. Sigue estudiando. Muchísimas gracias. Nos vamos al corte, Paito, y volvemos con más de La Rayuela. Tú no me perteneces, tu boca no es mía, tú ni me determinas, y yo muero por ti. Pasas por un lado y no te das ni cuenta. Yo pienso y me parece que nunca me verás. No importa lo que diga, no importa lo que haga, en tu nadar no hay lugar para alguien como yo. Labios en silencio cada vez que te sonríes, y yo pienso que es por mí, pues no hay gesto que no note, pose que no te haya visto, justo que no sepa yo. Yo quedaría lo que fuera por lograr la oportunidad de tener lo que tiene él, el que no agradece cada día por llevarte de la mano, por tener tu amor.

te vas, poco a poco en el tiempo, te vas de mis manos, huellas en mi piel, desaparecen con el viento, te vas, van desapareciendo, tus palabras distantes sin intensidad, ya no logro asimilar. No me pidas que te borres de mi mente, no me digas que fue en vano aquel amor, son tus recuerdos los que me tienen viva, y es tu imagen en mi mente que me inspira cada día. Se van, te llevaste mis sueños, todos mis anhelos, y me cuesta continuar. Te vas, no te puedo tocar, ya no siento mi cuerpo vibrar por tus besos, pierdo sensibilidad. No me pides que te borres de mi mente, no me digas que fue en vano aquel amor. Escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM, La Rayuela. Amigos y amigas, son las 10:40 de la mañana y nos encontramos hoy junto a Yuridia Torres, quien es la coordinadora de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. Yuri, por favor, cuéntanos, ¿de qué nos vienes a hablar el día de hoy? Buenos días, Liz. Un gusto estar nuevamente aquí trayendo importantes noticias para quienes nos escuchan, ¿no? Bueno, quisiera primeramente, si me permite, recordarles a nuestros oyentes qué es lo que hace ARCSA. ARCSA es la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria y somos el organismo técnico encargado de la regulación, control técnico y vigilancia sanitaria de todos los productos relacionados al uso y consumo humano, así como los establecimientos que los comercializan, los distribuyen. Como tú sabes, somos competentes para el control de farmacias, distribuidoras farmacéuticas, laboratorios farmacéuticos, supermercados también. Tenemos ámbito de competencia en alimentos, medicamentos, cosméticos, productos higiénicos. Así que en ese ámbito pues también traemos noticias de lo que estamos haciendo dentro del ámbito de la farmacovigilancia. Sé que es un concepto nuevo, un poco técnico para quienes nos escuchan, pero es una actividad muy importante que la ASA realiza y es lo que les queremos compartir el día de hoy. Claro, porque personas como nosotros que no tenemos mucho conocimiento acerca de cómo se debe utilizar o saber que los productos son adecuados dentro de la farmacovigilancia, dinos de qué se trata, cómo debemos nosotros emplear este término. Sí, bueno, ¿en qué consiste la farmacovigilancia? Como su nombre lo indica, farmacovigilancia es la vigilancia de los medicamentos, ¿sí? Es una actividad de salud pública destinada a la identificación, cuantificación, evaluación y prevención de los riesgos asociados a los medicamentos una vez que ya están siendo comercializados. Es decir, los medicamentos para ser comercializados requieren un registro sanitario, pero una vez que ya están siendo comercializados, dispensados, administrados, pues requieren ser vigilados. Y esta actividad se dedica a eso. Dentro de la tecnovigilancia, pues quisiera comentarles un poco la normativa que existe. Tenemos normativa ya desde el año 2011 en el país, con el cual se crea el Centro Nacional de Farmacovigilancia. Este Centro Nacional de Farmacovigilancia funciona en ARSA y es en donde se reportan todos estos eventos que pueden ocurrir dentro de la farmacovigilancia para que sean evaluados, ¿no? Entonces, este Centro de Farmacovigilancia tiene su sede en ARSA por normativa y pues ha venido fortaleciéndose año a año, ¿sí? Es así que ya en el 2016, en base a la normativa, se emite una nueva normativa también en donde se establecen ya las actividades específicas de quienes conforman el Sistema Nacional de Farmacovigilancia, ¿sí? Y se fortalece, como lo mencionaba, el Centro Nacional de Farmacovigilancia. Ajá. Dentro de los medicamentos puede surgir una reacción adversa a estos medicamentos. No sé cómo nosotros nos podemos dar cuenta de cuándo estamos afectados por un medicamento o cuál es la reacción que no debe ser correcta dentro del medicamento. Así es, los medicamentos por su composición, por su naturaleza, pues pueden ocasionar estas reacciones adversas, que muchas de las veces están descritas en los insertos de los medicamentos y son comunes, ¿no? Están descritas, pueden, cada organismo, cada ser humano, pues pueden ocasionar, ocurrir estas reacciones adversas y hay que notificarlas. Eso es en sí la esencia de la farmacovigilancia, que se notifiquen estas reacciones para que puedan ser evaluadas por nuestro personal técnico y de esta manera realizar una retroalimentación a los profesionales de la salud, quienes son los encargados, los responsables principales de hacer estas notificaciones y poder prevenir, ¿no? La farmacovigilancia está enfocada en la prevención de estos riesgos principalmente mediante la retroalimentación, como mencionaba, de los profesionales de la salud y, ¿por qué no?, a la población en general. ¿Cómo nos podemos dar cuenta, pues, de estas reacciones que da tu consulta? El médico es quien puede evaluarlas, ¿no? Pero si nosotros sentimos algo al tomar un medicamento que está fuera de lo común, pues tenemos que inmediatamente reportarlo. Como pacientes lo podemos hacer directamente al Centro Nacional, ya les voy a indicar los correos electrónicos, pero lo podemos hacer a través del médico, que sería lo mejor, ¿no? Para que el médico pues pueda evaluar y pueda reportar de una manera técnica correcta en los formatos que se encuentran establecidos. Claro, también surge que a veces en la familia nosotros tenemos dolor de cabeza y nos dice una aspirina, o dolor de estómago y tómate esta tal pastilla. Eso es un error de medicación. ¿Cómo eso surge y como una complicación dentro del sistema de nuestro cuerpo? Háblanos un poco acerca de lo que no debemos hacer con los medicamentos. Bueno, eso sería la automedicación, ¿no? Siempre hemos, como ARSA, como Ministerio de Salud Pública, recomendado no a la automedicación. Siempre acudir ante cualquier dolencia que tengamos al médico, a los centros médicos. Tenemos una red de salud muy bien implementada, así que acudan al centro de salud más cercano o al profesional de la salud para que sea quien evalúe y pueda medicar en este caso, ¿sí? Pueden ocurrir errores de medicación también, que son eventos prevenibles y pueden causar daño al paciente o dar lugar a una utilización inapropiada de los medicamentos cuando este se encuentra bajo el control de los profesionales de salud o pacientes. Si aún bajo el control de un profesional pueden ocurrir estos errores de medicación, pues más aún cuando nos automedicamos. Es por eso que desde ese punto de vista nuestra recomendación es no a la automedicación. Bueno, y quería comentar que cuando existan estas reacciones adversas, pues pueden notificarlo como pacientes directamente al Centro Nacional de Farmacovigilancia. al correo farmaco.vigilancia@controlsanitario.gov.es. Lo deben hacer en un formato denominado hoja amarilla o ficha amarilla, eso está por normativa, así se denomina. Y este formato lo pueden descargar en nuestro sitio web www.controlsanitario.gov.es. Y también les quería comentarles que nosotros como ARS estamos realizando muchas capacitaciones permanentemente a los profesionales de la salud, a las unidades de salud, para que incentivar o motivar a la cultura de la notificación. ¿Y cómo se pueden realizar este tipo de capacitaciones? ¿Cómo los médicos pueden...? Sí, bueno, nosotros ya hemos tomado contacto con todas las unidades de salud, tanto de la red pública como de la red complementaria, y estamos en contacto directo con ellos y establecemos este tema de capacitaciones. Lo coordinamos con cada unidad de salud y realizamos estas capacitaciones a todos los profesionales de la salud. Pero quería comentarles que estamos trabajando al respecto. Tenemos hospitales que están muy bien fortalecidos en este proceso, que están reportando activamente, y nos vamos fortaleciendo cada vez más. Cuán importante saber cómo medicarnos y cómo utilizar a los medicamentos, ¿no? Háblenos un poco también acerca de lo que es la falla terapéutica, porque lo he escuchado, pero no sé más o menos cómo... ¿De qué se trata? Uh-huh. Sí, bueno, las fallas terapéuticas, también denominadas falta de eficacia, es una falla inesperada de un medicamento en producir el efecto terapéutico que se observó durante la realización de un ensayo clínico que fue previo a la obtención del registro sanitario. Es decir, esos ensayos demostraban que el medicamento actuaba para lo que estamos necesitando. Sin embargo, cuando ya está administrado, pues se puede presentar una falla inesperada de este producto. Y siempre se considerará esta falla como grave de acuerdo a la normativa. Puede ser grave. Siempre es considerado grave. Y pues a considerarse grave pueden derivar en otros procesos. Si un medicamento tiene una falla terapéutica grave, pues iniciamos procesos de control por registro, análisis de laboratorio para ver qué está pasando con este medicamento. Bueno, nos encontramos con Yuridia Torres, coordinadora de la Zona 9 de la Agencia Nacional de Regulación y Control y Vigilancia. A continuación vamos a un corte y ya regresamos con más de La Rayuela con Yuridia Torres. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Let it go, have to go, drive. 9:51 y seguimos con la presencia de Yuridia Torres, coordinadora de AXA. Bueno, tengo aquí en mis manos un folleto donde dice, notificar no es denunciar, los datos personales de los pacientes y notificadores enviados a ARSA son confidenciales. No sé, háblanos un poco acerca de esto, por favor. Sí, exactamente. El notificar no es denunciar de ninguna manera, más bien es información muy relevante que nos permite, como mencionaba al inicio, tomar acciones respectivas de control de los medicamentos, de emitir notas informativas, alertas sanitarias. Entonces, ratificar, ¿no?, que en ningún momento es denunciar, que toda la información que se comparte dentro del concepto de farmacovigilancia pues es netamente confidencial. Toda la información de los pacientes, de quién notifica, es confidencial, no se comparten con ninguna instancia, así que aprovecho esta oportunidad para invitar a todos los profesionales de la salud que seguramente nos estarán escuchando muchos a que notifiquen cuando se presenten esta serie de eventos, de fallas terapéuticas, de errores de medicación, de reacciones adversas de los medicamentos, al Centro Nacional de Farmacovigilancia que funciona en ARSA para poder tomar todas las medidas dentro del ámbito de acción de ARSA, ¿no? Bueno, con esto vamos por terminada la entrevista, agradeciendo una vez más a la presencia de Yuridia. Gracias por compartir con nosotros este tema tan importante para todas las personas, la farmacovigilancia. Gracias por estar con nosotros y te esperamos en otra oportunidad. Continuamos con más de La Rayuela. Color in your cheeks. You ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? There's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sort of hoping that you'd stay. Can't say tomorrow day, crawling back to you. Never thought I'd call and run. You're like you, cause I always do. Maybe I'm too busy being lost for what's right in you. Now I'm going through, crawling back to you. So have you got the goods? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried and to kiss you, I don't know if you feel the same as I do, but we could be together if you wanted to. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Have to see you go. We're sort of hoping that you'd stay. Wrap the night. Crawling back to you, and I thought I'd call and when

pues queremos un poco dar información a la ciudadanía acerca de qué es esto del FTM. Así que no sé si alguien de ustedes nos quiere contar cómo nace el FTM, quién es el que pone la cara en el FTM, y también un poco cuáles son las iniciativas que han tenido a partir de la iniciación del FTM. Tal vez, Leonel, si nos quieres ayudar. Bueno, mucho gusto. Bueno, la FTM es un grupo conformado por chicos transmasculinos de aquí de Ecuador. Nosotros somos voceros y tratamos de posicionar nuestras demandas ante el Ministerio de Salud, ante los diversos ministerios, ¿no? Entonces, somos amigos, somos compañeros, y lo que sí es buscamos ayudar a todos los chicos a nuestro alrededor y que sepan que no están solos, ¿no? Que tienen a nosotros con quien contar, compartimos experiencias. Como ya saben, lo de la FTM Boxers fue un proyecto que dio muy buen resultado y llamó mucho la atención en todos lugares, incluso internacionalmente. Entonces, buscamos ayudar y buscamos, como dije, sino plantar nuestras demandas ante diversos ministerios. Perfecto. Emilio, cuando hablan ustedes de demandas hacia, me hablaba Leonel del Ministerio de Salud, me dijo de un ejemplo, ¿qué tipo de demandas, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, en temas salud, literalmente es tener un poco de ayuda para el acceso a la hormonización, porque, como sabes, el Ministerio de Salud no provee este tipo de medicación para personas trans. Entonces, hay chicos que muchas veces les toca ir experimentando con las hormonas que les son de fácil acceso. También es necesario tener un control médico cada cierto tiempo para ver cómo va evolucionando tu cuerpo, igual con las hormonas, que realmente no hay endocrinólogos en el sector público, al menos, que sepan de eso, especializados en temas de hormonización. Y por otro lado, también el tema de las cirugías, porque son vistos como algo estético y nosotros lo queremos posicionar como una necesidad identitaria, porque obviamente ningún seguro, sea privado, sea público, te va a ayudar a financiar una de estas operaciones. Entonces, igual, tenemos chicos que hasta ahora no pueden hacerse ninguna operación porque los costos son elevados. Perfecto. Alec, ustedes cuando hablaban acerca de lo que es el FTM, también hablaban sobre ayudar a otros chicos. ¿Ayudar específicamente qué? ¿Como redes de apoyo o cómo? Básicamente, la FTM se trata de socializar la información que nosotros tenemos acerca de los tratamientos. Es decir, por ejemplo, si alguien nos escribe a la FTM, nosotros tratamos de dirigirles a los centros que nosotros conocemos, con los médicos de confianza que nosotros conocemos, ¿no? Porque justamente, como dice, sensibilizados. Exacto, que ya tienen conocimiento de cómo tratar a una persona trans. Justamente lo que dice Emilio, que en el sector público nosotros no tenemos este respaldo, ¿no? Actualmente está trabajando el Ministerio de Salud para sensibilizar a los doctores y que tengan más experiencia para las personas trans, ¿no? Pero no es como que esté realmente desarrollado ese programa, ¿no? Entonces, lo que hacemos básicamente es dirigir a los chicos que nos escriben. Bueno, aquí yo voy a un poco para que la ciudadanía tenga un poco de información, ¿no? La idea es que no solamente tengamos el espacio para hablar acerca de lo que ustedes hacen como organización, sino también que la gente entienda qué es esto de transmasculino o un hombre trans. No sé si tal vez Emilio nos quieres contar qué es una persona transmasculina. Una persona transmasculina es una persona, valga la redundancia, que nació con un sexo biológico femenino, pero que se identifica con el género masculino. Por lo tanto, en la identidad. Su identidad es masculina. Entonces, asume el rol masculino y eso conlleva también que empiece a vestirse como el estereotipo que se utiliza en la sociedad para reconocer a un varón. Depende, ¿no? Si es transexual o transgénero, puede empezar el proceso hormonal y de ahí vendrán operaciones de sí. O sea, la idea de una persona transmasculina es literalmente el opuesto de una transfemenina. O sea, una mujer que se identifica como hombre y se adapta su cuerpo, su estilo de vida, su estética, sus actitudes, su conducta, de lo que es el estereotipo social masculino. Perfecto. Perdón que te interrumpa, aquí vale recalcar que siempre hay que hacer la diferencia entre la orientación sexual y la identidad de género, porque hay mucha confusión en esto, ¿no? Entonces, la identidad de género, como dijo Emilio, es cómo la persona se identifica, ¿no? Independientemente del sexo que haya sido asignado cuando la persona nació. En este caso, por ejemplo, nosotros fuimos asignados como femenino, pero nuestra identidad de género es masculina. Ya, un poco para que la gente pueda entender, porque a veces también es medio confuso la información que llega a la gente, para ponerlo así como más práctico, ¿ya? Yo soy una persona que nace, ¿no es cierto?, con un sexo masculino biológico. Específico, ¿no es cierto? Ajá. Ya, pongámoslo en este caso con un sexo femenino, ¿no es cierto? Tengo una vagina, ¿ya? Okay. Ya. Entonces se supone que si yo en mi proceso de identidad yo no me reconozco como una mujer, es decir, con el tema de la vestimenta, con el tema de la estética, con el tema de cómo me miro yo en la sociedad, empiezo a tener una especie de incongruencia de género que se me fue asignado según mi sexo, ¿no es cierto? Exacto. Entonces quiere decir que independientemente de mi sexo, yo empiezo a transitar mi género en un género masculino, que la gente va a mirar en mí una estética masculina. Claro. Eso estamos diciendo, ¿no? Exacto. Perfecto. Y me dices, también me estás diciendo que esto está separado del tema de la orientación sexual, es decir, que yo, por ejemplo, puedo tener mi sexo biológico, sea masculino o femenino, y transitarlo, sea hacia lo femenino o hacia lo masculino, y eso va a ser independiente de que a mí me gustan los hombres o las mujeres o los dos sexos. Claro, como cualquier otra persona, tú te puedes sentir atraído o atraída hacia mujeres, hombres o hacia las dos partes, ¿no? Bacán. Ajá. Perfecto, muy bien. Entonces me queda mucho más claro, porque un poco la idea también del espacio es que la gente cuando esté escuchando pueda tener un poco más de información acerca de esto. Okay. Leonel, también quiero que esto de aquí se torne un poco más más cercano también a la gente. ¿Tú cómo te diste cuenta de este proceso? ¿Cómo? Eso yo creo que es importante cuando hablamos desde el activismo. Las historias personales tienen más peso que cualquier cosa. Claro. Porque tú la viviste, entonces hablas en primera persona y no es me contaron, no es me dijeron, no es lo leí, sino yo lo viví. ¿Cómo pasó contigo? Bueno, verás, desde muy temprana edad yo me di cuenta de, uno, cuando ya se empezó el cambio en el cuerpo, ya por la edad, por la pubertad. Entonces yo dije, ¿por qué mi cuerpo no es como el de mis compañeros? ¿O por qué no puedo ganar un poco más de masa muscular al momento que hace ejercicio? ¿O por qué no me puedo vestir así? Entonces ya desde ahí hubo esa espinita en mi persona de que algo no está bien. Pero me crié en una familia donde mi madre es muy conservadora y yo llegar a hablar de este tema era devastador, porque hubiera reaccionado de muy mala forma. Entonces fue pasando los años, me gradué del colegio y cuando tenía 21 años conocí a una persona que es transgénero, es de otro país. Y me empezó a hablar, él escuchaba y yo me emocionaba mucho, digo, porque me veo reflejado en esa persona. Entonces yo empecé a buscar información, por A o B coincidencia del destino, me encontré con Sebastián, que es nuestro presidente de la FTM, y llegué y busqué una página en Facebook, puse Fraternidad Transmasculina o Transmasculinos Ecuador, y me salió esa página, escribí a esa página y me contestó él, diciendo, oh, hermano, soy yo el de la fiesta. Digo, qué bacán. Entonces, un día me citó, empezamos a hablar, me dijo, mira, te pasa esto. Entonces, yo igual busqué un doctor que me atendiera o un lugar, algún centro igual psicológico, algún centro de salud integral, perdón. Y fue ahí donde ya con las sesiones todos me hicieron entender que una no era una enfermedad, sino que por decirlo así, mi verdadero ser quería salir ya, porque ya no me gustaba vestir femenino, o el cabello no me gustaba tenerlo largo. Entonces dije, fue un stop, quiero comenzar bien a ser lo que soy, ¿no? Entonces desde ahí el 6 de junio de hace un año comencé mi tratamiento y desde ahí soy el hombre más feliz de la vida. Qué bacán. Bueno, como lo cuentas suena como que no fue tan complejo, ¿no? O sea, yo tal vez te hablo también un poco desde mi vivencia, pero bueno, yo no soy trans, pero yo soy gay. Entonces hubo cosas muy complejas, o sea, que claro, tal vez en el tema de la orientación sexual es más, o mejor dicho, es menos complejo, y no quiero poner como cuál es más y menos complejo, sino tal vez yo creo que tú tal vez puedes mimetizarte en algunas cosas. Entonces, por ejemplo, yo no tengo que transitar de mi cuerpo a otra estética, entonces, pero ustedes tuvieron que hacerlo. Entonces, todo esta evolución, todo este paso, ¿cómo se lo vive? ¿Cómo es la ruptura con la sociedad, Alec? Por ejemplo, en mi caso sí fue un poquito más complicado, porque al buscar información no la encuentras porque no hay gente que esté especializada. Entonces yo tuve que buscar psicólogos, y me acuerdo que fue muy difícil porque decían no sé del tema, lo siento, y fue muy difícil encontrar a alguien que quisiera escucharme sobre esto del género sin que me juzgue y me dijese no, estás mal, estás enfermo, ¿no? Y luego encontrar también un doctor que sepa sobre la terapia de hormonización también fue muy complicado, ¿no? Entonces, sí es como tú dices, un poquito difícil empezar a transitar, porque como que vas sintiendo que hay trabas en tu vida, entonces te empiezas a cuestionar si realmente tú estás mal o la sociedad está mal. Entonces sí te empiezas a cuestionar si tú mismo estás mal, ¿no? Si todo lo que quieres o lo que sientes está incorrecto. Entonces sí es complicado, como tú lo dijiste antes. Y claro, de hecho yo creo que de hecho es más allá del tema del acceso, por ejemplo, a las hormonas, los psicólogos. O sea, bueno, creo que también hay que entender que hay algunas estéticas, ¿no? Es decir, tal vez es totalmente distinto transitar de un cuerpo masculino a un cuerpo femenino, y de un cuerpo femenino a un cuerpo masculino. Justamente cuando decía Leonel, en la adolescencia hay características biológicas que hacen que los cuerpos femeninos tengan unas formas específicas. Entonces, ocultar esas formas también involucra algunos, no sé si decirlo, trucos, pero también que está demostrado científicamente que también son nocivos. Es decir, por ejemplo, yo, bueno, hace muchos años conocí en un encuentro que tuvimos en Brasil, conocí a un transmasculino brasileño, y él contaba su todo lo que fue su proceso, su cambio y todo eso, y él nos decía que para él fue complicado porque, claro, en la familia de él era como muy muy muy conservadora, no entendía, pensaba que estaba enfermo, que estaba loco, y él lo que optó es por solamente en su casa como complacer a su familia, pero fuera de su casa tenía una estética un poco más a lo que él quería. Entonces él me decía que se fajaba el cuerpo para que sus senos no se vieran. Entonces, producto de eso, tuvo un cáncer en el seno derecho, si no estoy mal, y producto de esto de aquí, él tuvo que hacerse una mastectomía, y solamente tuvo acceso a la operación a través de tener un cáncer. O sea, él dijo, y era muy muy muy complicado que la gente entienda, como lo decían ustedes, que esto no es un tema de no voy a operar la nariz para verme mejor, sino es un tema de mi estética tiene que ser acorde a mi identidad, y eso también te da una salud mental frente a la sociedad y un rechazo menor en la sociedad, porque obviamente mientras tú estás bregando con tu género en la sociedad, y mientras menos te acercas a lo que quieres ser, tienes más discriminación, porque eres un cuerpo que está medio complicado, que la gente no sabe leerlo, dice, bueno, es una chica, es un chico, ¿qué eres? Y ahí es cuando empiezan las preguntas, ¿no? Y la discriminación, porque, bueno, también hay que ser sinceros, en el colegio no es que sean las mejores personas los compañeros. yo tuve mucha, mucha bronca en el cole. Yo diría que de las cosas más crueles que pasaron fueron en el colegio, justamente por la discriminación, por tal vez esta no aceptación de la de la diversidad. Cuando ustedes hablan acerca de estos cambios, ¿cuáles crees tú, Emilio, que son las barreras más posicionadas, por ejemplo, para hacer esta transición? Es decir, si tú te encuentras con una persona que te dice, con un chico transmasculino que te dice, quiero empezar, pero no sé cómo, tú, tal vez con todo lo que has pasado, ¿qué crees que sería lo más complicado que esta persona va a atravesar? Bueno, creo que lo más complicado, al menos en mi caso personal, ha sido la familia, realmente. Yo también vengo de una familia full conservadora, y de hecho mi abuela tenía metido en la cabeza que a mí se me había metido un demonio. O sea, cero chiste. Lo decía así, a mí me tenían que llevar donde un cura o a otro psicólogo, o sea, eso decía mi abuela, y para mí esa fue la barrera más grande. Wow. La segunda barrera me estamos en igual, el siglo XXI, ¿no? La segunda barrera viniendo igual de mi familia fue mi papá, que me metió un miedo súper fuerte porque él se sentó conmigo a hablar, o sea, literal, me dijo, a ver, vamos a hablar, ¿qué quieres hacer? Y yo, bueno, quiero hacer el tratamiento hormonal porque me siento como un chico, me identifico como tal y ya. Entonces mi papá me dijo, ok, ¿y hasta dónde piensas llegar? Entonces yo, bueno, o sea, bueno, me quiero operar, la mastectomía, quiero llegar hasta la histerectomía, y me dijo, ya. Un poco para que la gente entienda, ¿qué es la histerectomía? Histerectomía es la remoción de útero y ovarios. Perfecto. Y, o sea, y le dije a mi papá como que no estaba muy seguro de hacerme la reasignación, y mi papá me salió con un comentario en plan de, ya, entonces te vas a quedar en un limbo. No vas a dejar de ser lo uno, ni vas a ser lo otro. Y esa frase a mí me marcó muchísimo, porque me quedé en shock primero, y después analizándolo, así fue como que, okay, sí, tiene razón. Y esa fue la mayor traba, al punto en que yo dije, no voy a hacer el tratamiento. O sea, me voy a quedar como estoy, y me voy a seguir fajando, y ya. Entonces, para mí esa fue una barrera muy grande. Entonces, sí suelo, de los chicos que me han escrito o me han preguntado, es decirles que la barrera más grande, que lo más seguro que van a tener, es la familia. Pero ya son chicos de que me han escrito, tienen 18, 19 años. Creo que un chico me escribió que tenía 13. Entonces le dije, verás, la barrera más grande que vas a tener es tu familia. Ahorita, como eres menor de edad, te toca aguantarte. Y ya siendo mayor de edad, te pueden decir misa que es tu vida y no tienes por qué complacerles. Pero la barrera más grande que yo he encontrado es la familia. Y la segunda es, como decía Alec, la desinformación. Que no hay médicos ni psicólogos especializados en el tema, y los que hay, que son pocos, son de difícil acceso. Porque obviamente son privados, entonces el costo es elevado de las consultas, y no todo el mundo tiene acceso a eso. Perfecto. Aquí creo que es importante mencionar algo y posicionar lo complejo que puede ser el tutelaje del sector de salud, es decir, tener el control de no aportar a la salud, yo aquí voy a decir como la salud sexual de las personas, es decir, yo puedo entender que la gente tenga un poco de resistencia con todo lo que significa, y ahora lo dicen, ¿no? Dicen, en estos tiempos pasa esto. Y yo diría más bien que no tiene que ver con que en estos tiempos pasa, sino que más bien en esos tiempos se mira, porque eso no significa que antes no hubo. Uh-huh. La gente tenía un peso muy muy muy marcado sobre ella, que era la iglesia, era también el Estado, que lo sigue, pero también la sociedad, ¿no? O sea, pero claro, o sea, pero si te das cuenta, ¿por qué hay este discurso de que en este tiempo, o sea, que te digan en este tiempo pasa esto? Es porque antes, incluso, ves, si vamos a las brechas generacionales, por ejemplo, si yo te digo, amigos míos muy cercanos, yo tengo ahora 35 años, entonces, gente de mi edad, amigos míos homosexuales, están casados, tienen sus esposas, tienen sus familias, tienen sus hijos, y no lo dijeron porque tenían miedo de ser rechazados. Y son un montón de amigos, o sea, un montón de amigos. Entonces, eso significa que son un montón de familias, no solamente esa persona, ¿no? Pero yo ahora también hablo bueno, soy activista y también tengo talleres con adolescentes, con jóvenes, y los jóvenes tienen una facilidad más amplia de poder hablar acerca de su sexualidad, de su orientación sexual. Y claro, eso también involucra que sus entornos son más sanos, es decir, más sanos en el sentido de que pueden identificarse como son, es decir, tienen la libertad de no complacer lo que te dice la familia. Y con eso no digo, ojo, de pronto se lo digo a la gente que escucha el programa, que tienes que complacer todo el tiempo a la gente para que seas alguien, ¿no? O sea, más bien es como el tema de que las personas somos como somos, y más bien yo creo que en esa diversidad es que hay que encontrar esos respetos. Leonel, cuando yo hace mucho tiempo hice un acercamiento con algunas compañeras trans en la ciudad de Manta, con la Azulubit, que ¿sí? es la presidenta Polet Pico, ¿sí? Yo le preguntaba que cómo era para ellas el tema de la transición. Entonces ellas me comentaban a mí un sinnúmero de cosas, y claro, me comentaban algunos actos lamentables que eran muertes de compañeras, porque claro, para la transición de los cuerpos masculinos hacia un cuerpo femenino involucraba que nosotros como hombres en la descarga hormonal que tenemos no nos da un crecimiento de mamas, de caderas, uh-huh, etcétera, etcétera. Entonces también para llegar a esa estética hay unas modificaciones que se las realizan, entonces hay un montón de cosas que se hacen. Y ella me contaba que algunas inyectaban siliconas dentro de la de la piel, ¿no es cierto? Sí. Y eso llevaba como si es que no era en un espacio que era antiséptico, es decir, salubre, etcétera, etcétera, podía llevar a la muerte a las personas. Y ella me contó de muchas compañeras de ellas que murieron en el proceso de... Ustedes cuando hablan de, por ejemplo, de esa transición, ¿creen que es más amigable esa transición de lo femenino a lo masculino? Pues la verdad, sí. Porque en sí, como tú lo mencionaste, nuestras compañeras de Lubid, en Manta, igual me han compartido sus experiencias, igual una compañera acá en Quito. Entonces, ellos hacen el esas intervenciones clandestinamente y nos contaban que los dolores que ellos pasaban eran terribles, al tal punto que les debían amarrar o sostener de cada lado y mientras les se iban inyectando la silicona. Y llegaba un punto que alguna no resistía y se quedaba ahí. Entonces, la testosterona es más fuerte de reemplazar que la progesterona. Entonces, para nosotros es mucho más amigable que el cuerpo lo reconozca más fácil, por decirlo así. Y es por eso que ves que nosotros pasamos desapercibidos. Entonces, tenemos el crecimiento facial, el crecimiento del vello corporal, la voz es enseguida. Al primer mes tú puedes ver un cambio de voz. Entonces, las facciones masculinas igual, lo femenino se oculta totalmente y lo masculino empieza ya a ser más notorio. Entonces, es por eso que es más amigable de nosotros y no tenemos tantos inconvenientes que como nuestras compañeras trans femeninas. Las compañeras trans tienen más dificultades, tanto en los rasgos faciales, por ejemplo, que en los hombres son más marcados. Entonces, esto de transitar para ellas es más complicado. Primero, los rasgos faciales y la voz también. Por ejemplo, para nosotros, y creo que para todos los chicos trans, la voz fue lo mejor porque... teníamos, digamos, apariencia y todo, pero la voz era como que... Era como que... todo se venía abajo. Y salía la voz, era como... A ver, ay, disculpe, señorita. Ajá. Eso era lo peor que te podía pasar. De hecho, yo tengo una amiga que no le había visto en full tiempo. Creo que le volvió a ver a los... era 6-8 meses de estar en hormonas. Y el primer comentario fue un... Emi, ya no tienes voz de ardilla. Ya, sí, la voz es algo muy importante que a nosotros nos cambia más rápido y realmente el tratamiento para nosotros es más amigable porque es más fácil hacer facciones delicadas un poco más toscas que viceversa. Entonces, para las mujeres trans es más complicado incluso pasar desapercibidas por esa misma razón. Sí, sí, sabes que... incluso yo creo que hay estos rasgos, por ejemplo, de chicos que son un poco más, lo que se denomina andróginos, que son rasgos que no te dan una masculinidad en el rostro, pero tampoco una feminidad, sino es un neutro extraño, pero hacer que ese rostro encaje en un cuerpo femenino es mucho más fácil. Pero yo también creo que, y de eso yo hablaba también con una activista, con Nua Fuentes, que también es de proyecto transgénero, ella me decía que las mujeres trans, entre más se acercan a la estética, son menos discriminadas. Pero también entre más te alejas, eres dentro de la misma población de ellas, eres discriminada porque te ponen un montón de apodos de que eres un hombre, como es una mujer ahombrada, bueno, no sé, un montón de epítetos que hacen que obviamente no te insertes totalmente ni en el cuerpo que estás transitando, pero tampoco en la sociedad en la que tú quieres posicionarte. Con todo eso también yo quiero preguntarles, yo hablaba con una, ustedes también la conocen, Elizabeth Vázquez, que ella es la coordinadora jurídica del proyecto transgénero. Ella me entre lo que conversábamos me decía que justamente la testosterona es una de las hormonas que hace que... Es la hormona de la vejez, mejor dicho. Es llamada la hormona de la vejez. Y precisamente eso hace que, precisamente lo que decía Leonel, que la apariencia sea mucho más, el cambio sea mucho más visible en poco tiempo. que no pasa lo mismo con los cuerpos que transitan de lo masculino a lo femenino, que se demora más. E incluso hay muchas personas que están años en las hormonas y no hay crecimiento de mamas, por ejemplo. Pero, por ejemplo, yo he visto chicos que empiezan, específicamente en México me pasó esto, que yo estuve en la UNAM, yo estudio en la UNAM y me fui a presentar mi trabajo final, y en la se abren siempre como talleres de verano, ¿ya? Y uno de esos era un taller de afectos políticos. Entonces llega, la invitación me llegó a mi correo, dije voy a inscribirme. Me inscribí, llegué y había un montón de gente. Y todos se presentaban, que no sé qué, y se presentó un chico que era guapísimo. Ya le eché el ojo. Y yo literalmente le eché el ojo y dije, what the fuck, ¿quién es este man? Y claro, bueno, ya se presentó, pasó, y después yo dije, pues no, ¿qué voy a acercarme? ¿Qué? A ver, pero resulta que era amigo de una amiga, mi amiga donde yo me quedé y vivía en México. Y cuando me acerqué, me presentó y bueno, y conversamos. Él me dijo, ah, tú eres el ecuatoriano, porque mi amiga le había contado que yo iba a ir a México. Yo dije, sí, dice, ah, dice, mucho gusto, bueno, ¿sabes qué? Dice, yo soy trans, masculina, dice, yo también soy activista. Y yo era así como colgado, literalmente colgado, porque, o sea, no, jamás me hubiera cruzado por la cabeza en ningún momento que fue una chica alguna vez. Porque su estética, o sea, bueno, primero, yo no soy peludo en ningún caso, pero él tenía pelo en todo lado, y yo así como, wow. ¿Cómo lo logró? ¿Cómo pasó eso? Y obviamente él me decía que era testosterona, bueno, dentro de otras cosas que también hacía, era hacer que sus cambios sean mucho más rápidos, el vello facial, la voz, incluso la ganancia de masa muscular, y eso era algo que era muy importante, y aquí es cuando yo entro con la pregunta. ¿Por qué este programa deportivo FTM, Estéticas Transmasculinas en el Cuadrilátero? Bueno, el programa viene primero por mostrar la estética transmasculina, justamente porque, como tú dices, con este chico en México jamás hubieras pensado que antes fue una chica. Y como yo siempre lo digo, esa es una ventaja y una desventaja para nosotros, porque obviamente la mayoría de las personas trans queremos pasar desapercibidos. O sea, que lo que no pasa con las chicas, pasa con nosotros. Pero también es una desventaja porque no somos muy notorios. O sea, es más común oír hablar de transexualidad, de lo masculino a lo femenino, que de lo femenino a lo masculino. Entonces, primera idea es por mostrar la estética, por decir, nosotros también estamos aquí, nosotros también podemos. Y como segundo punto es por romper el estereotipo que se tiene un poco del deporte de boxeo. Que el boxeo es, en la sociedad que tenemos y en muchas culturas, es netamente para varones. No está bien visto que una mujer boxee. Entonces es en plan de, sí, nosotros que nacimos con sexo femenino también podemos incursionar en este deporte y lo podemos hacer bien. Entonces es por mostrar esas dos partes, por romper el estereotipo del boxeo y por mostrar la estética de los transmasculinos. Wow. O sea, okay. Mostramos diferentes masculinidades que hay en la sociedad. Perfecto, vamos a hacer ahora el primer corte del programa. No se despeguen de la frecuencia de La Rayuela, regresamos en unos minutos. Radial La Rayuela, estamos con otros invitados, Emilio José, con Leonel y con Alec. Nuevamente muchas gracias por estar en este espacio para un poco educarme, pero también educarnos con la sociedad acerca de lo que significa esto. Yo diría que hablar un poco de las estéticas transmasculinas es también nueva, no es tan anterior. Yo ya llevo algunos años en el activismo y lo escuchaba siempre fuera de Ecuador. Aquí en Ecuador no lo escuché antes. Pero hace un momento también Emilio nos decía que había una desventaja en cuanto a esta facilidad en que se puedan mimetizar ustedes inmediatamente con esta identidad masculina, que era también la invisibilización. Y como lo dice también María Galindo, que es una activista feminista boliviana, ella dice que también lo privado es político. Entonces, mostrar justamente estas estéticas es politizarlo, es decir, poner en la escena que hay otros cuerpos y que necesitan esa atención. Yo quiero hacer esta consulta, Leonel. Tú creo que eres el mayor aquí de los tres. No, no. Emilio. Okay. Okay. Bueno, de todas formas, Leonel, tú, ¿cómo cuáles crees que son las barreras que existen en lo que es la educación, el espacio de la educación formal, sí? Hablamos desde lo que uno pasa en el jardín, la escuela, el colegio, que son estos, digamos, si quieres llamarlo como público cautivo, que estamos asistiendo a las aulas, porque la universidad ya se vuelve como un poco más flexible, a veces puedes estudiar a distancia, no tienes compañeros como muy cercanos y se vuelve un poco más fácil. Pero, ¿tú qué dificultades crees que existen en el sistema educativo frente al tema de ser trans? Bueno, creo que ese es un tema que se ha ido visibilizando un poco más en estos últimos años, igual con lo de las niñas trans también. Entonces, pienso yo que una debe ser el entorno en el que la educación se da, se incursa, porque hay colegios religiosos, hay colegios fiscales, hay colegios privados, no importa, pero quienes los lideran, como por decirlo así, los directores, son los que primero dicen, no, esto no quiero para mi institución, y se cierra ese círculo, ¿me entienden? Entonces, yo he visto, bueno, trabajo en una institución, y hubo una vez en que yo pasé y, oh, coincidencia, estaban dando una clase de orientación sexual. Y dije, ¿qué? ¡Qué chévere! Entonces, están educándoles a estos muchachos. Pero, supongo que tengo un amigo mío que estudió en una institución religiosa y me contaba que los profesores lo discriminaban mucho a él por ser una persona trans, porque él se identificó desde que estaba en el último... No, miento. Desde que estaba por décimo curso. Entonces, de que los compañeras, mil amores con él, pero que los profesores lo discriminaban, un profesor casi lo dejó de año, y fue así, tuvo que luchar mucho para que se hiciera justicia y él pueda seguir con su transición tranquilamente. Entonces, pienso yo que es primero la mentalidad con la que se nos educa y la falta de información también, porque no es que no hayas, es lo que no quieren que se les eduque a los chicos de hoy en día. Entonces, yo pienso que es la barrera más grande esa. Entonces, claro, una de estas exigencias al como es el servicio educativo sería que los programas de educación dentro del colegio brinden educación. Sí. Y, claro, y eso también yo creo que es muy importante posicionarlo aquí en este medio de comunicación, porque hay una campaña que está un poco posicionada que habla sobre esto de que el Estado quiere que los niños se hagan trans, que si un día son niñas, pueden ser niños al siguiente día, si son niños de un día, pueden ser niñas al siguiente, y en esta facilidad que lo hablan, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿es tan fácil decirse un día, ay, soy niño, y al siguiente día ya voy a venirme como niña, o soy niña y voy a venir al siguiente día ya como niño? Todo lo contrario, en mi caso fue luchar primero contra mí mismo, decir, a ver, me pasa esto, soy esto. Y después es luchar con el qué dirá de tu familia, en especial las personas que están más cerca, como es tu madre, tu hermana, tu papá, tus primos, y saber que o bien te aceptan bien y te dan el apoyo desde el primer momento, o te pueden rechazar y ver como la peor calaña que puede haber. Entonces, no es tan fácil. Muchas personas dicen, ah, ya, chévere, comenzaste las hormonas, bacán, te ve bien, pero por dentro uno se puede estar muriendo, pero no lo van a dar a notar. Porque si es que yo muestro debilidad, las personas pueden llegar a atacar o a hacer se van a guindar de eso y es peor. Entonces, Emil, ¿crees que este discurso de la facilidad con la que se piensa de que hay que enseñar, ustedes les enseñaron a ser trans? Y lo digo porque también el discurso con el que la gente lo habla es como que les van a enseñar a nuestros hijos a ser trans. Y es como, bueno, ¿cómo se enseña? Y es que la idea también es que piensan que ser trans es una decisión. O sea, tú no decides ser trans. O sea, empecemos por ahí, no es una decisión. Y como tú decías, no le puedes enseñar a ser a alguien algo que no es. Entonces no tiene sentido. La idea de que se implante esto en el sistema educativo, que se les enseñe, es para que tengan conocimiento, precisamente para evitar en un futuro la discriminación hacia las personas trans, para que estén conscientes de que no solamente existen hombres y mujeres cisgénero biológicamente asignados y que se sienten conformes con eso. Entonces, no, y esta campaña está súper mal. O sea, creo que la idea en sí de la campaña obviamente viene desde, como todos sabemos, o sea, tenemos una sociedad todavía muy conservadora, entonces viene por ese lado, viene por desinformar, porque realmente, dicho así, la ignorancia es la mejor arma de cualquier persona, porque yo me puedo aprovechar de ti que no sabes, entonces la idea es desinformar. Ahora, si vamos a hablar de que decidiste ser trans, como estaba diciendo Alec, es la decisión que podemos tomar nosotros es empoderarnos de, o sea, okay, soy trans, ¿qué voy a hacer al respecto? Eso podría verse como la decisión, porque uno nace así. O sea, yo recuerdo tener 5 o 6 años y yo me identificaba con mis compañeros varones. A los 10 años tenía metido en la cabeza que me iba a crecer un pene. Entonces, no es algo que a uno le enseñan. O sea, porque uno, un guagua de 5, 6 años, 10 años, sigue siendo muy inocente como para que alguien le meta una idea que no es. Aparte que yo a los 10 años estaba en un colegio católico, entonces, ¿por dónde alguien me iba a dar una idea exacto que no es? ¿Quién te iba a enseñar? Exactamente. Entonces, estaban lejos. Enseñarme algo así. Entonces, no es algo que se pueda enseñar, es algo que viene en uno, y con el tiempo se va haciendo presente y empieza a hacer ruido. Hay algo que no te cuadra, algo que no te sientes bien, fuera de lo físico, ¿no? Porque obviamente, por ejemplo, en nuestro caso, el desarrollarnos en la pubertad, caso personal, para mí era el trauma más grande, porque en primera me desarrollé más que muchas de mis compañeras, y para mí era horrible porque mis compañeros empezaron a verme de otra forma. Entonces yo empecé a pedir el uniforme 1 o 2 tallas más grande, prefería estar con calentador todos los días, o sea, para pasar un poco desapercibido, y que porque me sentí incómodo que me miraran mis compañeros, por ejemplo. Entonces no es que alguien te vea, o sea, es absurdo que digan que les van a enseñar a los niños a ser trans, porque honestamente, y como alguna vez sí le dije a mi papá, nadie en sus 5 sentidos va a escoger una vida tan difícil, llena de discriminación, llena de problemas, prejuicios. O sea, no, nadie en sus 5 sentidos lo va a elegir. Es algo que viene en uno y uno decide si lo afronta o no. Porque como tú dices, igual tienes amigos, y hablando ya solo de orientación sexual, o sea, que son homosexuales, pero están casados, tienen hijos, o sea... Claro, ahí detrás gente está afectada, hay familias. Te puedo dar una anécdota. Un día yo discutiendo con mi mamá, ya lo podría decir discutir porque ya pasó de una conversación normal. Entonces me llegó con ese comentario de que es lo que tú haces es solo un disfraz. Le digo, madre, si yo utilizara un disfraz sería de un día o dos y se acabó. Pero yo llevo esto toda mi vida y no voy a estar escogiendo esta vida llena de problemas contigo, discusiones contigo, viendo las malas caras de las personas, incluso de la familia, a estar una vida tranquila, viciéndose como tú quieres. Entonces digo, no llames un disfraz a algo que es mi vida. Entonces es algo irónico, es algo tonto pensar que uno va a imponer a un niño algo que no es. Ajá. O sea, la idea creo que es normalizar. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo que se enseñe que hay cuerpos binarios, hay cuerpos no binarios. Hay gente que nace con un sexo asignado pero tiene una identidad de género diferente, con la idea de hacerlo normal, para que si se da en el salón de clases que uno de los chicos es transexual, busque no ayuda. Lo vean como bicho raro, sino como que, ok, eres trans. Sí. Bueno, yo tengo, bueno, no sé, y obviamente no es por descalificar tu intervención en ningún caso, Emilio, yo tengo un poco de líos con la normalidad. Tengo muchos líos con la normalidad. Realmente creo que esa es porque hablar de normalidad es per se que haya algo que es anormal. Entonces, es como, no sé, tal vez yo diría como que se naturalice eso de ello. Es decir, porque, claro, son cuerpos diferentes pero naturales, porque están en una estética en la que quieren estar, en la que se sienten identificados y también en la que pueden ser, porque yo creo que ese es el derecho más vulnerado, el derecho a poder ser. Mientras tú estás en el día a día ocultándote, o sea, yo no me imagino, o sea, yo hablo como a veces con amigos, bueno, amigos que son todavía re closet, sí, son gay, pero claro, ellos son, por poco, son los héteros más héteros del mundo y tienen como un montón de novias y de novios, novias, y de agarres toda la vaina, y es como, ¿y cómo puedes? Dices, no, loco, es que yo no, es que mi familia... Y claro, y el discurso, como también lo decías tú, Leonel, es mi familia, no, me botan de la casa. Y precisamente con ese discurso que yo quiero preguntarles a ustedes, a mis amigas transfemeninas, yo la gran mayoría de ellas, sus casos son muy particulares porque casi todas fueron botadas de sus casas, casi todas. Y obviamente esto genera un montón de vulneraciones, ¿sí? Entonces, un poco para ir esto, tener una lectura un poco más concisa de esto. Hablamos de que en el sistema educativo no te dan una apertura para poder ser quien eres, ¿cierto? Ya hay una primera fase de discriminación, entendiendo también que ya hubo antes de la familia, ¿no es cierto? Uh-huh. Hablamos de que no puedes ser quien eres si tú ahí... No sigues las reglas de tu casa, pues te botan de tu casa, tal vez no acabas el colegio, te quedas sin una oportunidad de ser un bachiller, per se no puedes ir a la universidad, después no puedes tener un título que sea especializado, o mejor dicho, un trabajo que sea especializado según tu título, y obviamente se va segregando la oportunidad para poder acceder. Y esto es precisamente algo que a mí me llama la atención, porque ustedes son estudiantes, eres estudiante de plurilengua, tú eres psicología, tú ya eres paramédico, ya eres, ahora eres estudiante de gastronomía, y claro, o sea, yo solamente hago la primera comparación. A mí me botaron de la casa, no es que me botaron de mi casa literalmente, pero tuve que salir de mi casa porque mientras que mi papá me defendía en la casa, me decía, tú tienes iguales derechos que Jorge David, que es mi hermano mayor, y Francisco, que es mi hermano menor, él me decía, por favor, cuídate, sé responsable, solamente estudia. Yo era estudiante de bioquímica y farmacia, pero mi mamá era la que me ponía todas las trabas que podían existir. Wow. O sea, era una persecución terrible. Y esta fricción que había entre mi padre y mi madre, empezaron ya a hablar de divorcio. Y yo dije, creo que tengo que irme de aquí yo. Yo estoy aquí, creo que la variable en la ecuación en la que yo tal vez no funciono. Y claro, yo decidí, me senté a los dos y dije, no van ustedes a pelear más, yo me voy. Y efectivamente me fui, y siguen casados. Efectivamente me fui, pero producto de eso vino un montón de vulneraciones. Es decir, hay una decisión que tú tomas en un punto de tu vida que te da, que te abre una puerta, sí, para ser libre, para poder ser, pero también te cierran otras. Y tienes que bregar con el tema de la discriminación, tienes que bregar con el tema de no ser profesional. Yo, imagínate, yo ahora a mis 35 años estoy haciendo mi carrera de sociología. Pero esto también a mí me tuvo un costo tener esto de aquí. ¿Ustedes cómo es? ¿Ustedes creen que es el tema generacional en el que ustedes no han sido botados de sus casas? ¿Creen que es porque tal vez porque están transitando a lo masculino, que tienen un privilegio? ¿De pronto creen que no sé? Y aquí lo hablo es porque de pronto hay un insulto al patriarcado cuando tú rechazas ser hombre, claro, y quieres ser mujer. Pero no hay un rechazo tan fuerte cuando eres mujer y que de pronto quieres ser hombre. Entonces, no sé, lo pongo eso y lo que ustedes lo respondan. No sé, Leonel. Yo no quiero. No. Experiencia propia, cuando, por decirlo así, salí del closet y todo lo demás. O sea, yo me consideraba una persona bisexual y todo eso, antes de tomar la decisión de que yo me empodero como una persona transgénero. ¿Ya? Entonces, mi madre descubrió esto, fue... el alboroto, porque eran las 3 de la mañana. Fue el alboroto, gritaba, la verdad sí me pegó, me llegó a agredir físicamente, y dije no va más, ya, y ya de paso vino muchos problemas, porque antes de esto yo me corté el cabello y empecé ya con la ropa y todo lo demás, pero hubo una brecha que se rompió y dije yo, no va más, no puedo verle a mi mamá así. Y yo no me puedo sentir así, me sentía una ave enjaulada. Entonces yo salí de mi casa unos 6 meses, pero durante esos 6 meses me sorprendió porque mi familia abogó por mí, le educó a mi mamá. Mi mamá también, aunque no lo demostraba, se sentía full mal porque yo me fui y era el único hijo que quedaba con ella. Entonces se aliviaron full las cosas con mi mamá. Ajá. Entonces yo regresé, le expliqué y le empecé a autoeducar. día a día con ella es una educación lenta, pero va avanzando. Y hasta el día de hoy es un gran progreso cuando me dice hijo. O sea, es lo mejor que me puede pasar a mí. Que me diga, hijo. Sí, porque llegar a un punto que mi mamá retroceda a su opinión es muy fuerte. Sí, mi mamá es de que si no es blanco, no es blanco. No es nada más. Entonces con ella fue cambiarle toda su mentalidad para que me aceptara. Educarla, y empezara a ver todo. Entonces, ¿tú qué crees, Ale? Yo creo que como tú decías, sí es tal vez debido a la brecha generacional. Y sí es cierto que, por ejemplo, las chicas trans reciben mucho más discriminación porque, como mencionaste, ellas están perdiendo los privilegios de ser un hombre en la sociedad machista, ¿no? Entonces, muchos de los hombres no entienden por qué ellas deberían perder estos privilegios, ¿no? Porque deciden, entre comillas, perder estos privilegios. Y en nuestro caso, puede ser que sí, de alguna manera, el asumir nuestro rol masculino, entre comillas, también nos dé ciertos privilegios, ¿no? Pero de ahí nosotros, al menos de la fraternidad, tenemos esta visión transfeminista, ¿no? Que estamos en contra del patriarcado. Entonces, creo que ser transmasculino, al menos en mi caso, también me ha abierto la mente, ¿no?, para luchar en este ámbito feminista, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, sí es cierto, hay mucho más discriminación hacia las chicas trans porque pierden sus derechos que tienen, sus privilegios. Como estéticas masculinas. ¿Ustedes sienten, por ejemplo, un cambio social frente al andar en la calle como hombres? Claro. Claro, es que te sientes, entre comillas, más seguro, porque antes si salías como mujer, es como que, ten cuidado porque te puede pasar algo, no salías muy de noche y no sé qué. Y ahora es como que, bueno, Sí, es horrible, porque no debería existir esta diferencia, ¿no? Eres hombre, puedes salir a la hora que tú quieras, o eres mujer y no tienes ciertas reglas. O incluso en el trabajo, puedo dar un ejemplo así, o sea, bueno, yo trabajo con mi familia, con mi mamá específicamente, y es irónico que antes mi mamá hablaba fresco, le daba más poder, como quien dice, pero ahora es todo me buscan a mí. O sea, y es amigo, o hermano, o señor, joven. Entonces, digo, a ver, de chita chita la jefa es mi mamá, pero me buscan más a mí. Entonces, es como que, a ver, ¿qué pasa? O sea, ese es el primer cambio, que tú notas que las personas, y en especial los hombres, te dan más poder a ti. O sea, como hombre, te lo asignan como tal. Claro, lo que tú dices es súper importante, y esto lo pongo como un poco para que la gente a veces... Claro, está tan naturalizada en el día a día estas formas de relacionamiento entre hombres y mujeres, pero imagínate que se anule la voz de tu madre a pesar de ser la jefa del negocio, y tu estética masculina represente el poder en el espacio para que tú tengas cobres de importancia y tu voz sea la que cobre sentido y ya no la de tu mamá. Obviamente no estoy diciendo que esté bien, o esté mal. Es una lógica que se va llevando, porque tal vez así es lo que como pasa. O sea, y de hecho yo creo que parte de esta forma de entenderse hombre en la sociedad, y no hablo de hombre solamente desde lo genital, sino también desde la estética masculina, es también cuestionarse estos espacios. Es decir, si tú estás en un espacio en el que tú ya has tenido la voz privilegiada tanto tiempo, cállate y dale voz a otras personas, da la voz a otros rostros que no han tenido la oportunidad de tener esos espacios y poder hablarlos. Emil, ¿tú quieres decir algo frente a eso de ser hombre ahora? O sea, más o menos un poco concuerdo con lo que dice Emil, porque a mí me pasa, a veces vamos a comprar comida con mi mamá y yo estoy al lado, literal, o sea, ni siquiera le digo nada, y las cajeras, o sea, incluso mujeres, me hablan a mí, me preguntan a mí, y es como que... Ya va a pagar. Acá es la plata. No, yo no. Entonces, literalmente, lo que yo he optado por hacer cuando salimos a comprar comida es, yo voy a buscar mesa y le dejo a mi mamá con mi hermana que ellas compren, porque yo me siento incómodo. O sea, no me gusta, porque en primera yo no estoy pagando y está mi mamá al lado. Eso por un lado. Y por otro lado, algo que he notado un poco, y rescatando igual palabras de un activista español, de Polo Nofre, es que nosotros al transicionar de mujer a hombre, las chicas nos terminan viendo como posibles agresores también. Y eso es algo que a mí me ha pasado en algunas ocasiones, en un bus, en una ecovía, que yo me subo y hay algunas chicas y como que se arrejuntan más como que para cuidarse. Y es incómodo, porque uno se da cuenta que antes de transicionar yo hacía exactamente lo mismo. Yo me cuidaba cuando entraba un tipo, porque igual he tenido para experiencias en un bus un poco desagradables, pero darme cuenta que pasé de ser una posible víctima a un posible agresor es algo que realmente molesta y es indignante. Entonces, sí creo que el hecho de que a las chicas, cuando, o sea, las transfemeninas, se les discrimina más justamente por la sociedad tan machista que tenemos. Y sí, o sea, realmente lo que más se les recrimina a ellas es que están dejando esos privilegios, están rechazando el ser superiores, entre comillas. Entonces creo que por eso tienen más discriminación que nosotros, porque realmente creo que hay más cuestionamiento para una mujer que para nosotros. A nosotros es como que, oye, qué bien, hermano, qué valiente, que no sé qué, pero yo no he escuchado de hecho decir eso a una mujer. Okay. A nosotros nos llaman valiente y coraje y que no sé qué, y nunca he escuchado eso para el caso de una mujer. Y es como que, ¿por qué? Tienen la misma valentía, tienen el mismo coraje que tenemos nosotros, porque realmente requiere mucho coraje el decir, voy a ser por fuera como me siento por dentro. Porque conlleva muchos riesgos, conlleva mucho tiempo, conlleva muchos problemas. Entonces sí es molesto esta diferenciación que se hace. En el tema de la identidad, ya para un poco cerrar el programa, ¿cuál es la barrera más grande en cuanto a la identidad, pero a lo que significa el dato civil? ¿Hay una dificultad en cuanto a esta forma de presentarse a través de la cédula? Sí, de hecho, actualmente nosotros tenemos esta segregación en la cédula, que existen personas que tienen sexo y otras personas como nosotros que tenemos género, ¿no? Esto hace que nosotros tengamos un dato público, pero que nos diferencia de las personas, como tú decías, normales, entre comillas, que no. Entonces, lo que nosotros, por ejemplo, desde el PT buscamos es que en nuestra campaña actual de género universal, de que todas las personas tengan género en su cédula, que eso sea el dato público, por ejemplo, y que el sexo se mantenga en privado, porque el sexo hace referencia a tus genitales, y es literal algo privado. Y nadie se debería meter con eso. Ajá, nadie se debería meter con eso. Algo que querramos que se meta. Exacto. A ver, entonces, para que la gente un poco quede, esté un poco más entendida y no haya como una tergiversación. Ya, por ejemplo, yo no soy trans, ¿cierto? Pero mi cédula dice, por ejemplo, Julio Neira, dice sexo, dice hombre, ¿no es cierto? Ajá. Ya. Con la campaña lo que ustedes pretenden es que diga Julio Neira y en vez de sexo diga género, y que mi género diga masculino. No quiere decir que tengo que cambiarme mi género. No, es cierto. Porque hay muchos argumentos de la gente que dice que la campaña lo que quiere hacer es que la gente también se cambie su género. Y es no. Cambia el dato del sexo, cambia por género. Tú mantienes el género acorde a lo que tú te identifiques en tu cédula. Claro, ¿cierto? Sí. Perfecto. ¿Y esta campaña, hay alguna alianza con más organizaciones? Sí, de hecho, el PT está aliado con el Pacto Trans, es parte del Pacto Trans, y muchas de las organizaciones que están a nuestro favor y que comparten la idea de esta campaña, ¿no? Claro que nuestro antagónico es como el sexo en todas las cédulas, pero cabe recalcar que si todas las cédulas tienen sexo, se invisibiliza a la comunidad trans, y esto nos afecta a nosotros, porque si ya ahora que tenemos ya este género en nuestra cédula, que es opcional, no tenemos acceso completo a servicios de salud o a servicios de educación que vigilen nuestros derechos, ¿no? Entonces, ese es el problema. Perfecto. Chicos, yo les quiero agradecer muchísimo por el tiempo que se han dado para estar en este espacio, por un poco compartir sus experiencias con la gente, y también un poco volver a mirar lo que está atrás de las categorías. O sea, hablamos como la categoría trans masculinos, pero no sabemos qué rostros están atrás de eso, qué vivencias están atrás de eso, y yo creo que eso a veces es lo que nos falta al activismo bajar. Por hoy se acaba La Rayuela. Gracias a su sintonía. La Rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos, aquí en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.